A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera. Bueno, mientras esperamos la conexión de Eduardo Victoria Baeza, vamos con los mensajes de ustedes. Lito dice, otro punto a tener en cuenta al momento de firmar es que se debe firmar como se firmó en la credencial cívica. De no ser así, la Corte Electoral no autoriza esa firma como adhesión al plebiscito. Gracias por difundir este punto al pueblo, decía Lito. Raúl, fue bueno ayer ver un senador en chinelas y de bermudas juntando firmas por un futuro real para dejar el verdadero legado. ¿Cuántos otros deberían estar de ese lado del mostrador, más allá de mi simpatía o no? Y hay una manito después, no sé qué querría decir esa parte. Martina Novak manda este audio. Lo escuchamos ahora después, el audio de Martina, que es larguito, porque ya está Eduardo. Eduardo Victoria Baeza, nuestro hombre en México, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Hernán Ángeles, audiencia? Te hicimos correr. Eso, Eduardo, te iba a decir, viene agitado. Corriendo. Sí, andamos acá corriendo de aquí para allá y de allá para acá, pero pues ya listos para platicar algunos de los acontecimientos que están pasando en el país. Enero suele ser un mes lento, aunque se ha venido precipitando, sobre todo en materia de seguridad, muchas noticias tristes. Por ejemplo, la actividad que han tenido los carteles y la actividad que han tenido los grupos paramilitares, sobre todo en el estado de Guerrero, que ya les comentaba la semana pasada, siguen los grupos paramilitares y los diferentes carteles siguen disputándose grandes, digamos, regiones del país, porque ahí ya son más de un estado. Y en esa disputa, pues como les comentaba, la población civil, los ciudadanos en las comunidades son quienes llevan la peor parte, y el ejército y las policías, pues, nomás no pintan, y ese es un gran debe en materia de ese es un gran debe de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. Realmente no hubo ni siquiera estamos igual que hace 6 años, estamos peor, así que probablemente ese sea uno de los grandes temas que quedó a deber el presidente de la República y que afectan en el día a día de la clase trabajadora. No hay esta noción de que, bueno, la mafia solamente se mete entre ellos o eso, eso no es real. La población está tomada de rehén, básicamente la población es la que está en el medio y es con la que la mafia, por ejemplo, en el caso de la producción de Nervantes en el estado de Guerrero, es a la población campesina a la que toma de rehén y esclaviza, y es a los hijos de los campesinos a los que recluta como leva de manera forzada para ser sicarios, es a las hijas de los campesinos a las que prostituye y con las que saca recursos en los diferentes antros en las grandes ciudades del país y fuera del país. O sea, es a la población, es al pequeño y mediano comerciante al que estas mafias lo extorsionan con cobro de piso, o es a los contribuyentes a los que extorsionan también haciendo labores como si fueran gobierno. Así que este mito, ¿no?, en que la mafia buena, el capo que tiene sensibilidad social, todo esto es un mito que solamente existe en las series de, de televisión o de Netflix o estas plataformas. Sí. Yo les quería hablar el día de hoy sobre el tema migración, porque tiene mucho también que ver con todo este tema, Ángeles, también. ¿Cómo la ven? Sí, me parece muy bien, porque además, como ya es un tema recurrente, medio como que hay acostumbramiento, y ya el tema migrantes es si pasaron o no pasaron, si se ahogaron, si lo llevaron presos, sí. Pero hay que enfocar así como estás enfocando. Sí, el tema migrante de toda la región se volvió algo muy cotidiano, ¿no? Como el café de la mañana, pues, algo ya muy cotidiano, muy de todos los días. Ya, bueno, sí, se ahogaron 20 migrantes, bueno, sí, exacto. Fueron secuestrados 50 migrantes, ok, pasa. La verdad es que el tema migrante está muy complicado desde que los Estados Unidos, terminando la pandemia, los Estados Unidos apretó muy fuerte a muchos países de Centroamérica y de Sudamérica, y que muchos grupos se organizaron para poder atravesar en caravanas grandes, se han venido dando unas situaciones muy fuera de la norma, ¿no? Que regía hasta antes. Por ejemplo, hasta poquito antes de la pandemia fue cuando comenzaron estas caravanas grandes de migrantes organizadas por grupos pro-migrantes, tanto en Sudamérica como en los Estados Unidos, comenzaron a organizar estas caravanas para poder darles mayor seguridad a los migrantes, ¿no? Sí. Lo cual ya mostraba el nivel de peligrosidad que existía y que todavía existe para cruzar Centroamérica y México. Desafortunadamente, la realidad actual es que muchos de estos grupos y organizaciones sociales, muchos estaban organizados a través de la Iglesia Católica o de iglesias cristianas o de algunos grupos sociales canadienses o estadounidenses, que son organizaciones sin fines de lucro. Muchos de estos grupos, Ángeles Serrano, audiencia, han sido ya desplazados por la delincuencia organizada, al menos en México. Es decir, que la delincuencia organizada en este momento es la que está tomando el control de estas caravanas. Esto es muy grave, porque muchas de estas caravanas o grupos migrantes, cuando cruzan a México, quedan completamente en manos y en control de estos grupos paramilitares, que, como les digo, tienen el control de regiones internas. O sea, no va a pasar una caravana migrante por el estado de Chiapas o por el estado de Tabasco sin que se autorice o lo autorice uno de estos grupos paramilitares. Y para que lo autoricen, ellos tienen que tener el control y tienen que tener cobran un impuesto. Cobran un impuesto en dinero, pero también cobran un impuesto en gente. Y esto que les estoy diciendo parece completamente fuera de proporciones, pero están todos los documentos que lo prueban. Entonces, los grupos que antiguamente organizaban a las marchas, por ejemplo, el padre Solalinde, ¿no? Sí. Muy cercano a López Obrador, pero que en un momento, la verdad que hay que reconocer que estaba haciendo una tarea loable, ¿no? Por parte de ciertos grupos de Iglesia Católica en el estado de Chiapas o Tabasco, por donde pasan las caravanas inmigrantes, fueron completamente desplazados. Él lo ha mencionado. Fueron completamente desplazados por estos grupos de criminales, y ahora estos grupos de criminales son los que controlan el flujo migratorio. Entonces, el flujo migratorio en este momento en México está en manos de grupos paramilitares, de grupos de criminales por completo. Por eso es que estamos viendo todos los días este tipo de secuestros masivos de migrantes. Por eso la semana pasada, no sé si checaron por ahí algunas de las notas, desaparecieron 10 sexoservidoras colombianas que la mafia mexicana junto con la mafia colombiana habían traído a México, porque están trayendo paramilitares, están trayendo sicarios, hay un intercambio de paramilitares y sicarios entre algunas naciones sudamericanas y México, y también hay una trata de personas, y en esa trata de personas, pues lo que estamos viendo es que están trayendo al país sexoservidoras sudamericanas, pero están trayendo masivamente, están tratando con personas de manera masiva. Entonces, como ustedes ya pueden ver, ya no es simplemente un grupo de migrantes que está cruzando, sino al tener este control completo, estas mafias, están trayendo sicarios, están trayendo sexoservidoras, están trayendo traficando con armas, están haciendo, tienen una carta blanca, ¿no? Para poder traficar lo que quieran. La semana pasada desaparecieron jóvenes, desaparecieron y fue una alerta grande que hubo en el país, porque fueron secuestradas por un grupo rival que no le había pagado al grupo que las trajo, no le había pagado la cuota que tenían que pagar por cada una de ellas. Entonces las secuestraron, las desaparecieron, y pasó algo muy similar como con los migrantes en Tamaulipas, que les conté la semana pasada. El Estado, pues simplemente no, el gobierno simplemente pues no hubo caso, no las podían encontrar, hasta que la mafia que las trajo a México, pues pagó el rescate y se puso a mano con otro grupo paramilitar que tiene el control, y ya las dejaron ir. Así que, más o menos para que se den una idea de cómo está en este momento el tema migratorio en México, controlado por completo por los grupos criminales. Ya no son lo que sucedían hace algunos años, en donde, como les digo, Iglesia Católica, iglesias cristianas, grupos, organizaciones sin fines de lucro, organizaron las marchas. Ellos ya perdieron el control por completo del tema migrante, y hoy los migrantes desafortunadamente están en manos de estos grupos de paramilitares que lo controlan absolutamente todo en el país. Y como les digo, las marchas siguen cruzando, siguen pasando por México, pero en este momento bajo el control de estos grupos de criminales, que además utilizan a los migrantes como grupos de choque para generar presiones a gobiernos locales. Así que es muy, muy difícil el panorama, porque siguen llegando miles y miles y miles por esta política estadounidense de presión absoluta, ¿no?, a los países de Centroamérica y de Sudamérica. La situación económica sigue siendo muy difícil, siguen llegando miles y miles y miles, pero cuando llegan al menos a México, caen en control de estos grupos de mafiosos, de estos grupos de paramilitares, y son estos grupos de mafiosos y paramilitares los que cooptaron esta estructura de que habían organizado la Iglesia Católica, que habían organizado algunas organizaciones sin fines de lucro, cooptaron esa estructura, y ahora ellos controlan esa estructura y lucran con esa estructura. Y en este momento en México, pues prácticamente lo que es la aduana y lo que es el tema migratorio, pues está tomado por la delincuencia organizada. Es una situación muy, muy dura, porque en el país estamos viendo todos los días secuestros de migrantes, estamos viendo todos los días cómo impunemente estos grupos pues meten lo que quieran, pasan desde migrantes, como les digo, hasta miles de sexoservidoras, miles de sicarios, cientos de miles de toneladas de droga, millones de armas. Es prácticamente tierra de nadie en este momento el cruce migratorio en México. ¿Cómo la ves? Bien, Eduardo, el otro tema que vamos actualizando contigo es el de la campaña, recordemos, para las elecciones que tendrán lugar, ¿cuándo? Las elecciones van a ser en julio de este año, uh-huh. La primera semana, el primer domingo de julio de este año. Bien. Es cuando vamos a tener las elecciones presidenciales. Todavía en este momento, oficialmente no empiezan las campañas. Ya hay candidatos definidos, que en este caso pues son las dos candidatas principales. Ya les he comentado, Xóchitl Gálvez, por parte de esta coalición del PRD, el PAN y el PRI. Y por el otro lado, en Morena, pues está esta candidata Claudia Sheinbaum, que es una candidata impuesta por Andrés Manuel López Obrador, en un proceso que también pues, nos quedó mucho a deber el presidente de la República en materia de democracia, porque es un proceso en el que solamente él decidió a través de, como ya les he comentado, las encuestas, decir, no hubo consulta a la militancia de Morena en lo absoluto, porque si hubiera habido consulta hubiera ganado el diputado Noroña, sin ninguna duda, a la militancia, porque la militancia de Morena está mucho más tirada hacia la izquierda, Ángeles, Hernán, audiencia. La militancia de Morena, el militante verdadero de Morena, tiene bastante conciencia de clase y está tirado hacia la izquierda. Entonces, si hubiera habido una consulta, la hubiera ganado el diputado Noroña. Si hubiera habido unas elecciones como en Argentina, PASO, de las primarias abiertas, no sé si en Uruguay es el mismo caso, sí. En donde pueden votar todos. Interna, sí. Bueno, si hubiera habido una interna abierta a todo el mundo, la hubiera ganado Marcelo Ebrard. Eso, todos los números lo mostraban así, porque la mayoría de la población vio muy bien el trabajo de Marcelo Ebrard como secretario de Exteriores, que la verdad fue bastante bien en muchas de las cosas, fue de lo más remarcable que tuvo López Obrador, la verdad, su secretario de Exteriores. Y sin embargo, pues las encuestas del presidente de la República, pues solamente a él le daban los números con Claudia Sheinbaum, así que Claudia Sheinbaum la impuso el presidente de la República, y Claudia Sheinbaum está arriba porque tiene la estructura del partido, tiene la estructura de Morena, y lo que quería comentarles es algo muy, muy triste, porque donde va Claudia Sheinbaum es abucheada por la militancia de Morena. Sin embargo, a donde va estado tras estado que recorre, suma priistas, suma panistas, suma caciques. Entonces es algo que nos deja ver bien, bien claro hacia dónde va Morena, ¿no? Cómo ya se perdió el rumbo de este partido político que López Obrador formó, que en un momento tuvo una visión de centro izquierda, si se quiere, de centro, cómo ya se perdió y cómo la militancia del partido, de ese partido, abuchea a la candidata, pero la candidata se refugia en eventos organizados por sectores empresariales locales, en donde diputados locales, regionales, ediles, alcaldes de otros partidos que no son Morena, se le suman a la campaña. Entonces, es una campaña muy curiosa la de Morena, porque mientras su militancia los abuchea o no llenan como pretendían llenar algunos espacios, por otro lado, cuando hacen estas comidas, estos desayunos con cámaras empresariales locales, ahí se le suman 4 o 5 diputados del PRI que renuncian al PRI y se suman a la campaña de Claudia Sheinbaum, como pasó en el estado de Chiapas, ya les comenté, pero les comento nuevamente para que se rían, en el estado de Chiapas, en donde el PRI se quedó sin bancada de diputados locales porque todos se pasaron a la campaña de Claudia Sheinbaum. Se llevó el Congreso, se llevó completos a los diputados del PRI a su campaña. Entonces, Claudia Sheinbaum visita Chiapas, es abuchada por la militancia, pero se lleva a todos los diputados locales del PRI y los grupos empresariales locales le aplauden. Hacia allá va Morena, que va primero en las encuestas, con mucha ventaja, porque cuenta con una estructura demasiado grande, y la campaña de Xóchitl Gálvez no levanta porque no tiene, la verdad que no cuentan con un padrino de mucho peso, porque el gran sector empresarial oligárquico del país, más los oligarcas locales, están todos con Claudia Sheinbaum. Entonces quería mostrarle eso brevemente a la audiencia, cómo por un lado pues la militancia de Morena está más tirada hacia la izquierda, y por otro lado la dirigencia de Morena pues está tirada completa y absolutamente hacia la derecha, muy similar a lo que le pasa al Frente Amplio, ¿no? Allá en el Uruguay. Sí, podríamos decir, o uno quisiera que fueran en general en este tipo de espacios políticos, ¿no? Que a nivel de la gente podría haber una tendencia más hacia la izquierda, pero que todo eso es frenado por las cúpulas partidarias, que hacen una síntesis muy distinta, por supuesto, ¿no? Correcto, así es como está pasando en Morena. Entonces, dos debes muy grandes por parte del presidente de la República. Uno en tema de, en materia de democracia, la forma en la que su partido político, gracias a que el presidente lo impuso, eligió a su candidata. De lo contrario, tendríamos en Morena, en el partido político Morena, que es el que controla básicamente toda la estructura política del país, tendríamos un rumbo hacia la izquierda por completo, porque, como les digo, la militancia está más volcada hacia los temas sociales. Y por el otro lado, pues que la audiencia de la 36 esté muy atenta a todo este tema de las marchas y las movilizaciones de los migrantes, porque al menos en México en este momento, muchísimas de las organizaciones migrantes ya perdieron el control de las estructuras y hoy están en manos de la delincuencia organizada, lamentablemente. Así que desafortunadamente vamos a seguir viendo estos secuestros y estas imágenes terribles todos los días, y en el país, pues básicamente en materia migratoria, pues está tomado por las mafias. Muy bien, Eduardo. Con este panorama cerramos por esta semana. Te mandamos un abrazo, como siempre. Un abrazo, que estén bien. Saludos. Arriba, un abrazo. Hasta la próxima.